desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Simonetti, esto es La Hora Doble. Hoy voy a estar solo al aire acá en el estudio, solamente en el estudio, pero después tendremos, obviamente contacto con Costa del Tuyú. Estaremos hablando, no, basta, maldito brillo. Ahí está. Tendremos también contacto con Handel, que está en plena campaña desde Tucumán. Tendremos algunas cosas, algunos adelantos. Por supuesto, como siempre, tenemos hoy los concursos. Ya de más está decir que hay 3 vouchers de Nakan Pop de 50 pesos cada uno para quien esté dando vueltas por el barrio de Colegiales y quiera retirarlos. Hay 3. Los primeros 3 que llegan por Conde 935, que es la puerta de la radio, se pueden llevar un voucher de Nakan Pop cada uno de 50 pesos, que son 50 pesos en consumiciones para lo que quieran gastar de menú. Puede ser para escabio, puede ser para comida, incluso bebidas alcohólicas, sin alcohol, cualquier tipo de gaseosa y cualquier tipo de comida. Tengo una buena morfada, por lo menos. Gente que está saliendo un jueves. Si en este momento están saliendo y después van a decir, Joju, nos vamos a divertir, y después le dicen, a las 5 de la mañana nos va a agarrar hambre, sean precavidos, sean previsores, pasen por Conde 935 en 3 tandas distintas. Si son, por ejemplo, 3 amigos, pasan con 5 minutos de diferencia entre uno y otro, se hacen los boludos. Y dicen, hola, ¿qué tal? Venimos. Incluso si vienen los 3 seguidos, son 3 personas físicas, se presentan, le van a dar un voucher a cada uno. Pero hay 3, entonces, vouchers de Nakan Pop de 50 mangos cada uno para los primeros 3 que los pasen a buscar por Conde 935. También tenemos, como siempre, 1 kilo de helado de Cadore, que vamos a sortear, digamos, entre todas las participaciones que haya y algún tipo de respuesta sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Angustiante dilema hoy, angustiante dilema, lo anticipo. ¿Qué preferís? ¿Que toda pareja te sea infiel siempre, toda la vida? ¿Toda pareja infiel? ¿Todas las que tuviste, las que tengas, te enteraste, no te enteraste? Todas te sean infieles, no importa. O vivir con la entrepierna paspada para siempre. Un problema cutáneo, insolucionable, un problema que no hay dermatólogo que lo pueda curar. Entrepierna paspada o infidelidad permanente. Difícil, difícil. Yo, vamos a pasar mientras por el Góngora. ¿Qué vota? Está pensando todavía. Infidelidad, ¿no? Sí, es infidelidad. Bueno, así se divierte, claro, infidelidad, así me divierto yo también, dice Góngora. Me parece razonable. Creo que nadie va a elegir paspadura, ¿no? Yo la verdad que elegí paspadura, Daniel Oliveros va por la paspadura. ¿Cómo te jode ser infiel, ¿Cómo te tiene que joder ser infiel para preferir vivir paspado? Ahí está, mira, paspadura, Oliveros va por paspadura, mira, Daniel Oliveros, que es la operadora técnica del programa. De otro programa, de otro turno de la radio, pero entre otros del programa de Independiente, que se queda siempre por las dudas, por si Góngora le pasa algo, si para cosas que el aire esté garantizado. Está muy bien. Entonces, paspadura, Oliveros, bien, y yo, Federico Simonetti, voto infidelidad. Simplemente porque prefiero el kilo. No puedo convivir con el dolor físico de la paspadura. No puedo convivir. La verdad es. Discúlpeme, pero no hay manera razonable de que se pueda convivir con una paspadura. No te puede. Creo que te modifica la vida. Yo creo que te puede llegar a matar una paspadura directamente, ¿no? Paspadura de entrepierna que de golpe se te va. Te genera una angustia mental, una especie de ataque permanente de ira ante la vida, todo que te puede hacer llevar al suicidio o cosas peores, ¿no? Imposible, sería imposible. Paspadura sería imposible, pero por ahora va ganando entonces infidelidad 2-1 de 2 personas razonables como Góngora y como yo, que hemos optado por una cosa más normal, que no era paspadura, que era un absurdo. Pero bueno, está todos los que quieran participar del dilema por 1 kilo de helado de Cadore, es que el dilema es este. ¿Qué preferís? Opción A, que toda pareja te sea infiel, no importa si la futura, pasado, etcétera, etcétera. O, esa es la opción A. O la opción B, vivir con la entrepierna paspada para siempre. ¿A dónde pueden comunicarse? Las vías de comunicación del programa son los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, y en el Facebook, que es facebook.com/loradoble. Por cualquiera de los cualquiera de las vías de comunicación se pueden estar comunicando con nosotros y después participar por el sorteo de un kilo de helado. Ya hay votaciones, ya están opinando Lucila Pesova, quien supo ser locutora de la casa, ahora se fue a la casa de al lado. Vota A, claramente, vota infidelidad, obviamente. Macarena Soledad Palacio vota infidelidad, como todos seres humanos normales, menos Darío Oliveros, que está votando por la paspadura. No hay forma, no hay cremas, dice, no, la idea es que no te la alivia ninguna crema, dice, no vale la opción crema para aplacarlo, o no vale. Ese es la gracia del dilema, este está en el precisamente en el dolor eterno y permanente de la paspadura, o el dolor moral eterno de la infidelidad, ¿no? Es muy filosófico, muy filosófico. Bueno, amigos, entonces tenían esas vías de comunicación para participar. Termina ahora, voy a mandar una tanda y después de la tanda vamos a hablar con Costa del Tuyú, pero les repito, si quieren las vías de comunicación, hoy voy a necesitar mucho la participación de los oyentes. 4010-7157 o 7158 son los teléfonos, y Twitter @lahoradoble, facebook.com/horadoble. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributer. De Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Este viernes, el rojo de Omar de Felipe se la juega. Enfrenta a San Martín de San Juan. Lo relata José Goncalves. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club. Por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, obviamente no hay nadie que atienda los teléfonos del otro lado, se imaginarán, sí, precisamente hay una persona al aire, no hay 48 personas afuera en la producción, no, obviamente, así que todo aquel que llame por teléfono va a salir al aire casi automáticamente, y en teoría tenemos a alguien enganchado, en teoría. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo te va? Soy Enrique, de Chacarita. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Todo bien? Todo bien, viejo. Bueno. Vos también vas a hacer la infidelidad y eso. Sí, ¿tuviste pensando el dilema, Enrique? ¿Qué? ¿Tuviste pensando el dilema? ¿Votás por infidelidad? Sí, totalmente. La papadura... Papadura no se puede. No se puede vivir. No se puede. No se puede. No, ¿sos de pasparte seguido? ¿Sos de pasparte seguido? Hay épocas, ¿no? No, cuando corres, viste, cuando corres, ¿Sabés qué época es jodida? Cuando empieza el verano. Sí, exactamente. Esa, ¿viste? Cuando empieza el verano, que empieza a haber humedad, esos días de humedad, ¿viste? De noviembre, una cosa así, que te salí con el jean y empezás frota, y cuando te querés dar cuenta son las 5 de la tarde, ¿no? Y por ahí algún pantalón medio incómodo, ¿viste? Que no, y te frota y es horrible. Y una vez que te sale, después es que cuesta sacarla, ¿eh? Qué jodido. Che, bueno, Enrique, muchas gracias por llamar. Pasame los últimos 3 números de tu documento. 667. 667, perfecto. Perfecto, dale. Cualquier cosa, si te ganaste el helado, lo voy a decir al aire sobre el final del programa. Si no, lo podés escuchar. Después queda subido en internet en www.lahoradoble.com.ar. Por si te llegas a quedar dormido antes, al final del programa lo podés escuchar después online. Dale, Federico, te escucho siempre. Muchas gracias, gracias por llamar. Gran abrazo. Presenta este segmento, Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Como todos los jueves tenemos el contacto con Matías en directo desde Costa del Tuyú. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, viejo. ¿Vos cómo estás? Bárbaro, la verdad. ¿Cómo? Aquí con el, ¿cómo? Lo que se llama ya el otoño medio, ¿no? Eso, ¿cómo está el clima? Más que nada es lo que más me preocupaba. Bueno, por la noche se pone un poquito fresquito, 4-1 en este momento. Así que bueno, todos los que tienen abrigo de alpaca, de vicuña, claro, inclusive medias gruesas, los sacaron todos a relucir. Eso es mucho acá en costa, cuando baja la temperatura al revés que en otros lugares así de la costa, lo que se hace es salir al porche, a la galería, y bueno, compartir así el frío con los demás vecinos mirándose. Durante el día, ¿qué temperatura está haciendo? Porque si no es... Una mínima de 6 y una máxima de 9 grados, poca amplitud. Ah, está bien, perfecto. Sí. Entonces ya es un invierno casi, o el invierno refresca más todavía. No, acá hemos llegado a tallar temperaturas de bajo cero, ¿no? A veces 3, 4, te digo tallar porque es muy común también en un árbol que está en el centro, ¿no? En Plaza Belgrano, las temperaturas más bajas y las más altas se tallan. Lo que pasó fue que es una tradición, qué lindo. Una tradición, sí, vino una en este último verano que hicieron 49.2, temperatura muy alta, sí, que sí, claro. Térmica. Un muchacho gracioso, ya crecidito, ¿no? Unos 20, 25 años, ¿no? Que ya debería estar haciendo los famosos nini, ni estudia ni trabaja. Lo que hizo con una gracia fue ir y con un ¿cómo se llama esto? Una trincheta. Dicen, arte callejero, arte graffiti. Un graffiti, le dio con el aerosol. No. Un aerosol entre rosa y violeta, ¿no? Y bueno, algunos de los números quedaron tapados. No, Ya en el hondo, bajo fondo de la historia. ¿Era del pueblo? ¿Se supo quién era? ¿Era del pueblo? Sí, se lo identificó, pero no me gustaría decir que es un... es el hijo, en este caso... de uno de los principales animadores de la noche porteña. No. Sí, queremos, se ha ido de acá y puso un boliche, en mucho tiempo tuvo un boliche allá por la zona de Flores, Tarot. Ajá. En este momento él tiene su propio pequeño boliche de tango, donde él también canta. ¿En dónde? Se llama Tango 2000. ¿Quién es? El lugar queda por San Telmo. Quedó un poco... viejo el asunto 2000, porque ya pasamos de otra década. Sí, es como los que pusieron, aquellos que pusieron, viste, Punto Doc y todas esas cosas, viste. También hay muchas personas que son personas a veces que, yo te diría, equivocadas, que hay que ayudar, hay que guiar, los que ponen en su dirección de email el año, por ejemplo, Fernando2006, @hotmail.com. Sabiendo que tiene una vigencia de como máximo 365 días o 6 máximo, en caso de 17. Sí, una vigencia finita, no infinita. Sí, claro, una vergüenza. ¿Y se pudo? ¿Y cómo fue la reacción popular? Me interesa también conocer no solamente cuestiones de agenda de la vida de Costa del Tuyú, sino... No, es importante la vida civil, ¿no? Civil, que es como exacto. Se construye la fuerza el tejido viva de esta ciudad. Sí, el tejido. No, hubo una reacción muy violenta. Uno de los principales impulsores de la reacción violenta que estaba dividida en dos es el que tiene taller mecánico, ¿no? Todos lo conocemos como el Loco Carlito. Agarró un caño, te voy a decir que no era un caño... que podía infligir demasiado daño, ¿no? Si hacemos rima, porque era un caño de aluminio, el aluminio infligado, no. Y lo corrió a este chico hasta el mar, lo encontró, y mientras él le tiró el caño por el aire, sí. El otro le tiró el aerosol no hacia él, entonces quedó Carlito todo pintado, y este otro grano pequeño boludo con un ojo morado. No, qué terrible. O, como antes llamaban, ojo en compota, dentro en de compota, todo lo sí. Que es el grupo de las frutas cocinadas. Sí, qué dramatismo, qué bueno. Sí. Bueno, estábamos en el clima, recién arrancábamos, ¿no? Pero, sí. Por favor, ¿qué novedades tiene la ciudad? Mira, lo que tenemos ahora, ciudad, ¿no? Es, como ya estamos en el tema cívico, es un simulacro de elecciones. Ah, muy interesante. Nosotros estamos tratando de empujar a nivel municipal para que después pase a ser provincial, nacional, y no te puedo llegar a decir, porque iría a mentir, regional, sí. El voto, el famoso voto electrónico. Ajá, muy bien, muy ¿ustedes bien. ¿Conocen eso? Bueno, yo conozco el ejemplo de Brasil, ¿no? Pero acá no se aplica voto electrónico, no, me parece. En este caso se ha desarrollado acá localmente. Qué bien. Acá nosotros teníamos qué un bien. Local, te voy a hacer una pequeña historia, un local de una firma que es... que era de toda la región acá de la costa atlántica, que era firma Sacoa. Sacoa, claro. ¿Cómo sí, no? Un ¿cómo clásico no? Que eran naturales de Mar del Plata. O sea, ¿no? Sí, bueno, sí. El pueblo amigo Mar del Plata. El local de Sacoa, en un momento, la firma dejó de pagar el alquiler y quedaron a la buena de Dios, para los ateos, podemos decir a la buena, solamente, quedaron los llamados fichines. Hay tres categorías, fichines, que son videojuegos. Sí, claro. Después está el pinball también, que es como una bola de metal. Sí. Y después los juegos recreativos para los pequeños, que puede ser la ambulancia, el caballito. Si son juegos que uno pone una ficha y se mueven, ¿no? Claro, y juegos si no electromecánicos para infantes menores a 4 o 5 años. Y había en un momento, se pusieron de moda, sobre todo hacia el final de los ACOA, ¿no? Cuando se pudo constatar, de, por lo menos encontrar en cada en hogares, ¿no? Ya juegos electrónicos, se pusieron ya juegos más mecánicos para adultos. Por ejemplo, ese muy lindo, que era como una especie de tejo, que había que jugar, no sé si lo recordás, que como una especie de mesa de pool donde tenías que impulsar con una madera otra madera y meter un gol en el arco rival. Bueno, el problema de ese juego es que empezó a funcionar mal todo lo que es la presión de aire. Sí. Porque para que el tejo esté mantenido y tenga una buena, digamos, dinámica, una buena fluidez de movimiento. Sí, fricción. Claro, tiene que tener aire por abajo. Claro. Entonces, si se rompe o no tiene muy buena buen funcionamiento, anda muy atascado, no muy lento pegarle. Claro, no se suspende. Entonces, la pelota. Bueno, claro, son los motores que utilizan para heladera. Claro. Esto, hablar del motor, me da un puente para retomar el origen de lo que yo te había contado, referido al voto electrónico. Lo que tenemos es que en el local de Sacoa habían quedado inventariados 23 máquinas de videojuegos. Había quedado un Exerion, un Pac-Man Junior, que es un muy lindo juego. Muy lindo juego. Y después muy estaba también Wonder Boy Monster Land, que es muy, muy bonito. Lo supe jugar, juego. Sí, y un GAP Plus. Ajá. Bueno, también un MAPPY, M-A-P-P-Y, que es un ratoncito, muy lindo. Creo que era del 82 ese juego, pero ese no funcionaba, así que no sé por qué te lo menciono, porque es un poquito al pedo. Sí. Lo que pasó con estos juegos es que quedaron las placas, ¿no? Oh. Bueno, entonces la ciudad tuvo que hacerse cargo del alquiler. Claro. Devolver a los dueños, hacer una pequeña reforma, y nos quedaron los juegos, así te digo, inventariados, todos metidos acá en la propia municipalidad. Claro. Y no se pasaba que empezaba a jugar la gente, se descontroló un poco. Sí, acá no quiero comentarte, pero te lo comento, que por la medianoche, te puedo decir, de la década pasada, del lo que podríamos llamar de verdad los años 2000, acá hemos dado una expansada de juegos, de campeonato interno. Y a la noche, viste, más o menos 2 o 3 de la mañana, de nuevo se desconectaba y se volvió a poner la funda para que durante el día todo el mundo que venía aquí a hacer sus trámites no se diera cuenta que había habido joda. Claro. Porque vos sabés que el videojuego llama siempre al vino, ¿no? Sí, a la perdición, claro, en general. Y al vino, a la joda, en ¿no? toda su forma. A lo que se llama al tabaquismo. Mucha máquina quemada con tabaco. Intoxicación. Sí. Un flagelo. Bueno, entonces acá hay un ingeniero, que es el ingeniero Amarilla. Él es paraguayo, ¿no? Es muy hábil con los dedos, ¿no? Le dicen dedos de martillo. Ah, mira. Entonces, sí, él es muy hábil para todo lo que en inglés se llama la utilización de un handyman, que es muy muy hábil con sus manos. Entonces, lo que se le ocurre es quitar las placas, colocarlas en la famosa plataforma a la venta Mercado Libre, o ML, sí. Se venía, y quedaron las cabinas con su correspondiente televisor de baja resolución en color. Entonces, aquí el ingeniero lo propuso como un proyecto propio, reformarlas para convertirlas en las novedosas cabinas de voto electrónico. Mirá qué piola, mirá qué... Claro, entonces, bueno, quedaron para cada uno de nuestros barrios o distritos o escuelas. Había dos que faltaban cuando se realiza la votación. Entonces ahí se va a volver al voto a papel, lamentablemente. Bueno, pero qué bueno. Lo que desarrolló es una computadora, fue reprogramando una placa EEPROM, y para votar, vos tenés que hacer, si votar al PJ, mover la palanca para arriba y hacer un fatality. Si tenés ganas de votar eso al PJ, al masismo, frente renovador, para abajo, dos botones, rápido. ¿No? Sí. Si tenés ganas de votar a UNEN, el frente, ahora se llamaba Frente Amplio UNEN, es bastante amplio que no pueden elegir un candidato, sí, ahí haces un movimiento que viene del Street Fighter 2. Sí. Y bueno, si querés votar en blanco, no vas a apretar ningún botón, y te escupe directamente el voto. Pero si vos querés, por ejemplo, tiene pocas opciones, me parece. Si uno quisiera votar, por ejemplo, un partido de izquierda. No, hay muy poca boleta acá. Es para la elección únicamente municipal, por ahora. Pero no hay... Claro, por el municipal. No, no, y después no está, hay izquierda. Bueno, la mayoría de los votos que son en lo que se realizó en la... en el pre-simulacro, el simulacro que se hace esta semana venidera, sacó 71 votos el oficialismo. Epa. Que es el, lo que se llama, sí, el Frente, sí, Marítimo, ¿no? Sí, sí, el Frente Marítimo, sí, sí. El Frente Marítimo que lleva, por supuesto, el compañero Bonet, Bonet al frente. Sí, Bonet, Bonet, obviamente. Ahora se está discutiendo en el foro público, no sé si ustedes leen los diarios, me imagino que al ser periodistas, aunque sea de un pagan, siempre se está discutiendo muchísimo la idea, no sé si ustedes saben, de la no continuidad de la elección del intendente. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo una, esto por ese intendente Otacé, que está hace 24 años, claro, claro, que se Raúl escribe Otacé, raro. De Merlo, ¿no? Sí, sí, el intendente de Merlo. Otacé, C-E, apóstrofe con H. Sí, sí, sí. ¿Cómo, bueno, cuál nosotros es su estamos postura? Contra, porque eso vulnera la capacidad del pueblo, la posibilidad del pueblo, está mal redactado, de poder volver a elegir al, sí, intendente Gonet por su 14º mandato. No, y además, sí, además va en contra del dicho mejor bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Ese es... Sí, si yo te dijera no lo voy a hacer, ¿quiénes son los que están representando a la oposición a nivel local? Son unos impresentables. Sí, sí, claro. No, no, no, la verdad que no me quiero meter en la política específica de Costa del Tuyú, pero por lo menos Gonet es nuestro auspiciante, así que nosotros siempre vamos a estar firmes, no, con él. No, y aparte nosotros saben que son sabemos fieles, separar muy bien, cosa que no hacen en muchos distritos, lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Ah, está muy bien pensado. Por eso, el salón principal de esta intendencia se llama Intendente Gonet. Por supuesto. Claro, es por ese motivo. No, te hago una consulta, porque que estaba preocupado reciente, quería consultar también, y después salió este tema de la reelección, que me parece que mejor ni nombrarlo para no hacer caldo una campaña que obviamente tiende a desprestigiar a los buenos gobernantes que hace más de 20 años que están, como es el caso de Gonet, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no hay partido de izquierda en Costa del Tuyú? Sí, por porque supuesto. Porque generalmente, yo decía esto, generalmente la izquierda si nunca suma una gran cantidad de votos, pero sí suma una gran cantidad de partidos. Generalmente son 7, 8, hasta 10 opciones de izquierda. Puede no, haber... aquí está el FAIDI, es el FAIDI, que es el Frente Anarquista y de Izquierdas. Ajá. Es el único lugar del país donde el anarquismo y las izquierdas se han podido poner de acuerdo. Mirá. Para enfrentar al oficialismo, en este caso. Qué bueno. En la última elección sacaron 2 combinaciones de palanca. Eso es lo que quería saber. Si hay muchas opciones, ¿cómo se hace con las palancas? Y... No, bueno, están unidos, por eso se unieron en el FAIDI, pero claro, aún así, 2 combinaciones de palanca que corresponden a 2 votos, o sea, ni siquiera el tercero de la lista. No, claro, claro, una vergüenza. Los ha votado. Parece que lo votó a Bonet, el tercero. Porque acá nosotros, como lo llamamos, el chango, al intendente, lo que hace es, munido de un traje así ya confeccionado allí en la capital federal, en la tienda formidable sobre la avenida Córdoba. Muy linda tienda. Sí, bellísima. Y una, ahí yo me compraba unos trajes, ¿no? Para ir a las fiestas de 15. Sí, sí, sí. Él, munido de su traje, ¿no? Unos buenos timbos, ¿no? O sea, excelentes zapatos. Un tacho, que es un reloj. Sí, sí. Y una carterita o sobaquera, la de taxista. Él va recorriendo casa por casa, voto por voto. Mirá. Para convencer. Tenemos un plano. No queremos decir que el plano que se tiene, o sea, mapa, como confeccionado con Google Earth y Maps, lo que hace es marcar las casas que no vota el oficialismo. Ah, lo pero sabe. En esta forma yo lo que estoy haciendo es decirlo. Claro. Entonces él va directamente, por eso había estimado que para la izquierda o la anarcoizquierda iba a haber 15 movimientos de palanca o combinaciones fatality. Sí. Y nada más que lograron 2. Por ¿qué? Lo tanto, más de 13 o 14 personas. Sospechosos. El propio Gonet lo dio vuelta, los tumbó. Son lo que llaman en política panqueques. Sospechoso, ¿no? No hay ningún tipo de queja sobre esta quizás estadística no, exagerada. Los jóvenes se enganchan mucho porque entre voto y voto, porque hay diferentes, se votan también para algún tipo de modificaciones, ¿no? Tipo referéndum, se meten juegos actualizados. Entonces, ellos no saben, mientras están votando, están jugando al Mars Attacks. Ah. Y se elige, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, lo que se hizo fue decidir cuál era el destino de la Rambla. Upa. Si se iba a dejar como estaba, o sea, con la avenida del Frente Marítimo, nada que ver, no confundir, o sí confundir con el partido político, si iba a quedar de arena o si se iba a asfaltar, que era un gran negocio. Claro. ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que ganó? Asfaltarla. Asfaltar. ¿Qué es lo que decidió Bonet? Respetar la ecología. No asfaltarla, pero licitar igual para tener guardado esa cantidad de asfalto para eventualmente en algún momento entre gallos y medianoche realizar la obra sin que nadie se dé cuenta. Claro, que bueno, la verdad, un tipo, mucho oficio de intendente se podría decir, ¿no? Mucho oficio es la palabra. No confundamos honestidad con boludo. Eso. En este caso lo que él es honesto, pero a veces peca de la palabra, a veces maltratada de boludo por ser demasiado honesto. Claro. Entonces a veces lo que hay que hacer son este tipo, encontrar este tipo de vericuetos o loophole, recoveco, para poder para poder realizar obras que siempre son para el bien de la comunidad de los constatuyentes. Qué bien, qué bien. Me gusta constatuyentes también. No lo había escuchado el término. Sí, pero sí. Una cosa son los constatuyenses, que somos nosotros todos los que hemos, no hay, hay muy pocos, son nada más que 21 los nacidos y criados. Ajá, hubo claro. Gente que ha nacido acá. Y otra cosa son los constatuyentes. Claro. Son los que cada 4 años se reúnen para ver si reforman la constitución de la ciudad y no lo hacen. Muy muy interesante las cosas que nos estamos enterando de la democracia de Costa del Tuyú, que tiene como es una forma de democracia muy particular. Muy directa, muy directa, un propio sistema democracia casi directa. Casi. Hay un comité central. Vos tenés que imaginar la China después de Mao, la Rusia después de la Revolución Rusa, sí, después de la perestroika, la Cuba después del 62 cuando Fidel ya declara cuáles son sus intenciones de construir un polo, o llamemos una isla, porque es una isla comunista. Sí, sí, sí, sí. Y también hay que pensar un breve periodo de la historia latinoamericana que nosotros siempre honramos, que es la del recordado Salvador Allende en, sí, Chile, en Chile, que tiene claro. Su propia estatua, ¿no? Sí, en nuestra sí, sí. Ciudad. Es muy venerado, sobre todo por el propio Bonet, aunque en la política, en todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, las políticas que aplica el intendente Bonet para la ciudad dar un giro de 180 grados frente a la de Salvador Allende, ¿no? Sí. Porque está todo privatizado. O, como se dijo alguna vez, también un giro de 360 grados. A y para quedar en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Una vez lo dijo alguno muy interesante. Sí. Claro. Sí, sí, un concepto. Sí, bueno, ¿qué otras novedades, además del sistema este ateniano que tienen democrático? Bueno, la verdad que es muy, muy interesante lo que nosotros tenemos preparado, que es el Festival Mini Costa Cine. Mini Costa Cine. ¿Vos te acordás que en otras oportunidades nosotros hemos llevado a cabo el Festival Costa Cine? Es un festival parecido a la pantalla Pinamar porque otorga premios, es una muestra. Es. Claro, exacto. Lo que se va a hacer ahora es la presentación. Acá hay un grupo de cineastas aficionados y algún que otro profesional porque ha podido seguir justamente con una cámara M8000. Al propio intendente, eso es todo lo que ha hecho en cine. Pero bueno, lo que hace este grupo liderado por Seba Musteri, conocido antes por ustedes probablemente porque era organizador de las previas de la ciudad. Sí, sí, sí. Lo que se va a hacer es una remake cuadro a cuadro de la película Bañeros 2, La Playa Loca. No, no me digas, en Costa del Tuyú. Qué maravilla. Exactamente. Qué maravilla, viejo, qué maravilla. Se respeta el original cuadro a cuadro, bueno. O sea, nada de innovar o hacerse los creativos. Aquí lo que nosotros empujamos el cine plenamente comercial, y bueno, tampoco te voy a negar que la municipalidad se está montando en un fenómeno ajeno como es la nueva producción Bañeros 4. Che, no, no me digas. Los eso, no me hagas ilusionar con eso. No me haga, usted lo está sugiriendo. No, pero la verdad es que el proyecto es muy interesante. Están coqueteando con esa idea. Y compañía, ¿no? Porque también se rescató, si vos ves detenidamente como hicieron los chicos, porque se hizo una jornada de reflexión sobre cine sobre arena, se pudieron proyectar diferentes películas que ocurren, como puede ser Los Jóvenes Viejos, ¿no? Incluso también la propia qué buena película. Bañeros 1, uno, ¿por qué no? Maridos de Vacaciones, clásicos, Frente al Mar, como se llamó el tag, así el tagline de la jornada, se realizaron, y lo que se encontró en Bañeros 2, La Playa Loca, hay un actor de pelo largo, no lo tenemos identificado el nombre, que aparece en diferentes personajes. O sea, se lo ve como extra caminando por la peatonal de San Martín. No, ¿en serio? Se lo ve sin munirse de ropa, o podemos decir, no desnudo, pero con el torso al aire, caminando atrás de escenas en la playa. ¿Qué es? Y también se lo ve en el casino ejerciendo el papel de croupier. Ah, pero es un dato de lo más... Claro, para los cinéfilos. Son jornadas que, bueno, son cansadoras, ¿no? Y alimentadas por litros y litros de leche chocolatada y medialunas recién horneadas, acá por Mr. Bajón. Bueno, estos chicos han trabajado mucho y lo han ubicado. En este momento lo encontraron, estaba viviendo no tan lejos de acá, en la Lucila del Mar. ¿Mirá? Este actor... Interesantísimo. En este momento no puedo recordar el nombre, pero yo me lo acordé. Sebastián, también se llama, homónimo. Ajá. Sí, sí. Sebastián de las Almadas se llama. De y las lo, Almadas. Lo, sí, lo, a este, ya está grande, ¿no? Pero grande, te digo, para actuar de bañero, para nada. 58 años. Muy bien mantenido porque era antes era el luchador de catch. De la troupe del Ancho Peuchele, ¿lo recordás? ¡Oh, sí! Cumplió 80 hace poco el Ancho Peuchele. Ellos provienen, el Ancho Peuchele, provienen de una escisión de los Titanes en el Ring de Martín Caradagian, que era un programa que se emitió por América 2, cuando en su momento se llamaba Tele 2. Sí, sí, sí. Se llamaba Lucha Fuerte. Lucha Fuerte, claro, con Cato el Ninja. Sí, estaba sí, Cato el Ninja, que es excelente. También había una de las... imitaciones de el chico Dink C. Sí. Y sí, después sí, sí. Estaba también uno que se trepaba, que era tipo araña. Le decían, el araña no quería remitir, pero remitía al sorprendente hombre araña de la Marvel. Una porquería. Y este actor aceptó, en un homenaje a la película, aparecer exactamente en el mismo plano donde aparece. Ah, oh, no, qué maravilla. Son cinco veces. Qué maravilla. Entonces, es un guiño. Es un guiño a los para los fanáticos, ¿no? A los fanáticos, qué inteligente. Nuestra idea es, como está auspiciado por la ciudad, estrenarla el 1 de enero del 2015. Mirá qué bien. Para darle un empuje. Un empuje a la temporada de verano. Claro. Digamos, ya estamos palpitando, ¿no? Sí. Pero bueno, imagínate que así como Bañeros 2, La Playa Loca, tiene partes grabadas porque vos no podés grabar una película de verano durante el verano, porque la tenés que estrenar. Claro. Entonces, ¿qué por haces? Supuesto. Grabás en octubre, septiembre, claro. Y lo que hicieron con Bañador en la Playa Loca es... Te voy a pedir disculpas, Federico, por la utilización de una mala palabra, o en este caso no es un insulto, cagarse de frío en el Tigre. Oh, sí, pero... Ah, no es claro, no la es costa. Toda en el mar, no. No, cuando es vos el ves, mar. Si vos observás, ah, como si son las jornadas, claro. Vos lo ves a Emilio Dizzi introducirse en el mar... Y es un mar... De repente hay un salto en tu visual, tic, porque empalmaron el material químico del celuloide... Entra en el Río de la Plata y algo se produce, algo que es ante los ojos de los creyentes en la ciencia o las personas que no tienen adscripción con la Biblia, algo que es extraño, que es ver a un animal de mar como el tiburón, o en portugués tubarão, en el Río de la Plata. Claro. Aunque sea un tiburón mecánico, tú sabes que es un tiburón falso. Es un falso, bueno, tiburón, sí, sí, claro. Y se engancha con el mar. Se puede ver, probablemente en la red social YouTube se encuentre, el momento en que salta el color del agua. Ah, voy si a verlo. El mar argentino es oscuro. Es un dato. Claro, eso este es un y bueno, son las jornadas, es una jornada académica, pero sobre una sola película, imagínate, además, 14 días y claro, medio, y una sola noche. Pero además hay otra cosa con respecto a eso, que es que, ¿para qué lo hicieron, en realidad? Porque no es el frío, no se explica tanto, si en el Tigre también puede hacer un frío de cagarse, es para ahorrarse el viaje, el viático. Por supuesto, porque es mucho más barato, porque mandás al actor, mandás a dormir a su casa. Claro, claro. ¿Vos conocés a la actriz Violeta Ortiz Berea? Sí. Es una amiga de la casa que sí, visita sí. siempre balneario. Sí, y hace sí. poco estuvo filmando una película en el Tigre. Y ella nos contaba que de lunes a jueves permanecía en el Tigre, en un hotel, con gastos onerosos para la producción. Mira. Claro, filmaban de lunes a jueves y tenían que realizar en el propio mismo mes de abril-mayo, falsear lo que es verano. Falsear tenías que tirar en bikini, claro, en bikini a una piscina, imagínate lo que es eso. No, no, claro, un frío. No, es tremendo. Tremendo, entonces, tremendo, desgarrador. No sé cómo lo van a resolver los chicos, porque ya está entrando mucho frío, ¿no? Sí, ya... Y van a tener que hacer probablemente al revés, van a tener que terminar, ya que provienen de acá de la costa, van a tener que alojar a personas en Capital Federal para conseguir temperaturas un poquito más benignas, como claro, pueden ser las temperaturas fluviales, ¿no? Porque claro, las marítimas en este caso. A lo mejor una solución se me está ocurriendo ahora es hacer algo en Punto Medio y hacerlo en Punta Lara. Claro, sí, una cosa así, en La Plata, que se ve... Quilmes, claro, tiene una zona costa. De Berizo, Ensenada, por ahí que, alojarlos y hay que filmar ver si se puede, si se, hay que ver si se puede falsear la basura, que generalmente se ve, porque se, está en el bordecito de la costa, ¿viste? Siempre hay como botellas, latas, bolsas. Bueno, como dicen todos, hay dos frases que se utilizan siempre en los rodajes. Yo, en mis tiempos mozos, trabajé en la industria, y hay dos frases que siempre te dicen. La primera, las excusas no se filman. Ah, eso en televisión también te lo dicen. No se puede excusar. Y la otra, se arregla todo en próspero. ¿Sabes lo que es próspero? Próspero, sí, próspero, la edición. Entonces, si vos ves basura en Punta Lara, va, después con el Photoshop... La haces espuma. Lo borrás y claro, lo convertís en un bellísimo mar del Caribe. Claro, espectacular, espectacular. ¿Por qué no vamos a mostrar un mar bonito si el mar nuestro es una porquería? Lo mejor es mostrarlo bello, filmarlo bello. Sería muy caro trasladar a... Bueno, el cine argentino tiene muchas experiencias de filmar en los mal llamados resort. Sí. No, no, claro, y tiene también mucha experiencia... Tiene mucha experiencia de locación similar, que daba servía a funcionar en los 70, esas películas de los 70, por ejemplo. Locaciones comunes, La Ciudad de los Niños. Ese era un clásico. Y claro, un clásico. Bueno, porque es muy repetido. El Tigre es un, exterior de mierda porque se utilizó demasiado. El Tigre. Bueno, Mar del hay Plata, muchas cosas filmadas en la Ciudad Deportiva de La Boca. Ciudad también. Deportiva de La Boca también. Claro. También está esa estancia que está camino, viste, camino a La Plata, ahí que si vas por Camino Centenario, creo que hay una estancia. Cuando pasás la Rotonda de Alpargatas, lo ubicás, una estancia famosa que tiene un casco a la altura de... No sé qué altura es, pero esa ah, también. Ah, la estancia El Carmen. Esa misma. Esa. Sí, claro. Sí, bueno, pegada está la estancia de Las Hermanas, que después fue adquirida. La verdad, te podía... No, se me sale el corazón por la boca decir bonitísimo. Sí. Lo que te quería referir era que en varias películas donde actúa el actor Guillermo Francella, se filma en resorts de Punta Cana, sí, ¿no? Entonces resuelven, hay una donde actúa Ingrid Grutke, no recuerdo si es un papá a la deriva, papá de vacaciones, de esas donde está, creo que está Lucía Galán también. Sí. Y esas que le discuten. Todo metido en un hotel en el Caribe, Punta Cana, alguno de esos lugares. Sí. ¿Por qué no filmar en un lugar así? Bueno, no sale, sale hay... mucho dinero para la ciudad. Pero hay locaciones... lo ideal es mostrar un mar bello, claro, un mar de corales, un mar donde se puede morder justamente un tiburón, sí. O podés salir, la verdad, con la espalda destruida porque te ha comido un agua viva. Hay... Y ha salido de nuevo una rima, ¿no? No, pero además hay locaciones según la época, porque vos también tenés la locación, por ejemplo, locación menemista, que no es la misma que la de los 70. Mucho claro, salía mucho Disney, mucho Miami, mucho Nueva York, injustificadas en Nueva York en algunos casos, viste esa película con esa película por ejemplo de Francella con Natalia Oreiro. Un argentino en Nueva York que no tenía ningún sentido, ¿no? Ya que estamos hablando del tema, sí, la actriz que aparece, ¿es o no es Whoopi Goldberg? Es una escena. Para mí es un doble de Whoopi Goldberg. Yo discutí y para mí es un doble de Whoopi Goldberg que... Podríamos abrir la discusión a la teleaudiencia, ya que nosotros garpamos, en este caso es radiofonía, para que nos puedan informar qué es lo que saben, qué es lo que investigaron. Si hay algún oyente, podemos hacer un cruce, si hay algún oyente que tenga la precisa al aire, 4010-7157, 4010-7158. Si no, llamen. Yo ahora ya venime en IMBD. Me voy a... Sí, ¿aparece o no aparece Whoopi Goldberg? Me voy a fijar Whoopi Goldberg, a ver la carrera de Whoopi Goldberg, porque debería estar, ¿no? No, claro. Nunca recuerdo cómo se escribe Whoopi Goldberg, si es Goopi... O-O-P y latina. Ah, W, O-O-P y latina. No, W creo que es W-H-O-O-P y latina. Ahí está, no, ese es Whooper de la... Ah, no, es verdad. Whoopi. No, es verdad, W-H-O-P. Whoopi, sí, es verdad, verdad. Whoopi Goldberg. A ver, filmografía. Yo creo que ella se pone ese apellido, pero no pertenece a la colectividad judía, ¿no? A ver, la verdad que es irracional y hasta ofensivo. Puede ser sefaradí. ¿Qué año habrá sido esta película? Y yo te supongo que 97 será, por ahí. A ver, a ver. Yo que sé mucho de años de película, te podría decir que por ese año. Para mí es 97, ¿eh? 97. ¿Te pegué o no le pegué? No, no sé si le pegué, no, pero todos mis razonamientos me dicen que 97. No estoy viendo, estoy fijándome derecho en lo de la carrera de Guppy Goldberg, a ver si la encontraba. Ah, no, no te va a aparecer, tenés que buscar en la IMDb, un argentino en New York. Un argentino, ya lo estoy buscando. Sí. Argentino en Nueva York. A ver. Porque la verdad que es una película, por momentos, te diría, un poco da de vergüenza ajena y propia, ¿no? 1988. No es... El 98, perdón, 1998. Ah, le pegué por un año, qué doloroso. Sí, y... pero filmada en el 97, bro. Y... mucho, a ver, Darryl Brown tiene como unos, a ver... No aparece, Guppy. Ana Chelentano, mirá, Ana Chelentano, es una amiga. Está, a ver, Natalia Oreiro, Diana Lamas, que te era... Miguel Guerreroff, mirá, tenía una buena... Chris Harris. Y no aclaran que ella, la protagonista en este caso... es uruguaya, ¿cómo sí, es sí. que hizo? ¿Y dónde nació? ¿Nació en Buenos Aires? ¿Por qué? No aclaran esa parte. No está. Guppy Goldberg. Bueno, al final es una, podemos decir que es un doble, ¿no? Impostora, ¿eh? Para cerrarte con la información cultural sí, por las redes sociales, lo que te quería comentar es que durante toda esta semana está yendo una delegación de Costa del Tuyú a la Feria del Libro en Buenos Aires, ¿no? No, escuchá. Del autor al lector. Escuchá lo que acabo de encontrar. ¿Qué cosa? Tara McGee, o Tara McGee. ¿Es la que hace McGee. Guppy Goldberg? Dice, Guppy Goldberg look alike. Ah, bueno, es una falsa, claro. Una fake hicieron. Debe trabajar haciendo de Guppy Goldberg en film donde actúa Guppy Goldberg, sí, y está cansado. Exacto. No, de hecho es la única película donde hace de Guppy Goldberg. Acá, confirmado que no era, se zanjaron todas las históricas discusiones. Sí, ¿no? Sí, me alegro, porque la radio es servicio también, esto era algo importante de zanjar. Había gente que no podía dormir como yo por eso. Sí, verbo zanjar, así conjugado, es muy lindo. Es bellísimo. Sí, bellísimo. Bueno, lo que te decía con respecto a la Feria del Libro, que una delegación de Costa del Tuyú se presentó, son 9 personas, se presentó en la Feria del Libro, exigió entrar gratuitamente y lo hizo. Y lo que hicieron fue, no sé si vos sabés que hay muchas instituciones nacionales, sí, que tienen representación en la Feria del Libro. Es el Club de León, es el Instituto Argentino, también hay embajadas. Y esas instituciones a veces regalan libros gratuitamente. Sí, sí, o claro. Sea, los regalan, es redundante, sí, y gratuito. Sí. En la forma obviamente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que hizo esta gente es eran 9, entonces iban y pedían, se ponen en cola, dan un libro. Al final eran libros que eran bastante pedorros, ¿no? Como manuales de herboristería, supuesto, o algún libro supuesto. Técnico, historia de la sucursal Club de Leones de Necochea, sí. Diferentes libros que no son muy útiles. Lo trajeron acá. Llegaron ayer, ayer, como dicen en periodismo, por el miércoles, no por el jueves, ¿no? Sí, sí, porque claro. Estamos en el viernes. Y se montó una mini feria del libro y lo que hicieron acá es un emprendimiento privado. Montaron 4 o 5 mesas, ¿no? Porque entre todos, ¿qué pudieron cargar? 80 libros cada uno, eran 6 personas, 800 libros, y los están vendiendo a valores módicos. ¿Qué entre 60 y 120 pesos. Así que, sí, podemos llamarla la post-feria, ¿no? Sí, pero ¿quién va a comprar un libro del Club de Leones 160 pesos? Mira, como la Feria del Libro está abierta y hay un montón de gente, yo te puedo decir una frase que es muy trillada: hay gente para todo. Ah, mira, muy bien. Porque me han contado, nunca fui yo, que en la Feria del Libro, ocurre en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la 40, ¿no? Ya cumplió 40, o sea, si fuera una mujer sería MILF. Te puedo decir que la Feria del Libro tiene stands de librería. Explícamelo. ¿Stands de librería? ¿Cómo están de librería? La librería Cuspe, la librería Jenny, la famosa librería Libertador de la calle Corrientes. Tienen stands. ¿Pero cuál es el...? Es... Y no tiene ningún sentido, pero no. Todas las librerías más importantes de la Argentina tienen presencia, con mucho éxito, en la Feria del Libro. Una pelotudez atómica. Pero eso, claro, es porque la gente se llena de gente que no lee nunca en la Feria del Libro. Vamos a ir a... Bueno, ¿y sabes lo que venden en la Feria del Libro? También me informaron. ¿Qué? Las Mil y Una Noches por 450 pesos, 5 tomos. 5 tomos, mirá. Y te vienen 3 tomos, se ve que está dividido. Eso, ¿sabes lo que es? Para ocupar espacio, para que la por gente supuesto, con se dibujito. Pavonee el que lee. Claro, por supuesto. Se vende el que... se vende. Yo no quería decir esto, y sobre todo ahora que hay una cantante que fue nombrada ministra de Cultura. Sí, sí, sí. No quiero decir esto, pero lo tengo que decir... A veces la cultura se vende por kilo. Por supuesto. Como los chinos libres. Por supuesto. Y es más, te digo otra cosa. Esos 5 tomos son porque adornan mejor una biblioteca. Ocupa más lugar. Claro, es para adornar. Ocupa más lugar eso. Ocupa un lugar en una biblioteca o puede ser queda en un boudoir. Claro, sí. No. La verdad... Yo te digo, la verdad, yo me lo enteré por uno a la Mil y Una Noche. Lo tengo en un tomo y alcanza. Un tomo te entra bien. No. Y bueno, y lo puedes leer también, puedes entrar en cualquiera de las noches, aunque no entres en la una. Sí, además. Para quedarte en las mil. Porque esa una es especial. Hacelo picadito, porque además leerlo de corrido no tiene sentido, ¿no? No, claro, se puede leer al azar como Rayuela, porque son fábulas claro, árabes. Exacto. Sí, aquí hay algo que siempre tiene vigencia, la fábula. Nunca pierde vigencia. No, claro. Bueno, redes sociales, Jorge. Redes sociales son las siguientes: badu.net, está activísima la cuenta, y ahora la que está más activa es una red social nueva, es de fotografía, Instagram, muy bien, sí, muy la recomendamos, instagram.com/costa tuyo, y pueden poner amaneceres, subido dos fotos, dos fotografías, sí. ¿Y qué hay, algún paisaje lindo? No, son más que nada carteles. Carteles. Sí, son carteles de venta y ofertas. Muy bueno. Mandamos a hacer unas fotos, un fotógrafo profesional le saque fotos a gaviotas para hacer la primera exposición fotográfica en Instagram. No sale barato, porque este tipo va con el teléfono, saca 3-4 fotos y es gratis. Claro. Y se le hace publicidad al fotógrafo. Es muy importante. Él, en su vida civil, o más conocido acá en Costa, su nombre es Ricardo, lo que él hace es fotografías sociales. Te hace un 15, un bat mitzvah, sí. Puede hacer una fiesta de 60. Y bueno, él se publicita así. Perdóname, perdóname un minuto. Es muy importante, sí. El dispositivo móvil con el cual saqué la foto. Él tiene un teléfono Nokia, pero de los nuevos. Tiene 29 megapíxeles, así que anda bien. Apretás el botón y la foto te sale sola. A la mierda, bueno. Bueno, ¿qué y más? Redes sociales. Seguimos con contactosex.com.ar, que es muy pícaro. Está el Mario de Silvia a cargo, mucha picardía. Y el bombo de Silvia está por reventar. No han nacido los mellizos, no. Consultaron al ginecólogo ahí en Capital Federal y se volvieron. Le dijeron, no, espere que bueno, ya andan pasaditos los 9 meses, ¿no? Sí. Es lo que se llama vulgarmente la semana 33. Ajá. Bueno, después... si seguimos con las redes sociales, es importante que, aunque no es redes sociales, es un servicio de internet, utilícenlo siempre, que es la forma más rápida de comunicarse con nosotros, que es el email. O correo electrónico. Sí. Siempre es deudora, siempre Internet Explorer 8, que es la peor versión. Nos mandan un correo todo por en info@costaeltuyu. En el subj, o sea, de qué se trata el mensaje, el motivo, ponen la... digamos, post feria del libro, ¿no? A ver qué ejemplar pueden conseguir. Y en el cuerpo del mensaje lo mandan vacío. Muy bien. Lo que lanzamos también, que ya tenemos cuenta acá, por suerte, ¿no? Porque estábamos quedando a Triqui, o Patriqui con K, es la red social del juego Preguntados. Ah, mira. Y logramos, qué variante. Porque es un servicio gratuito, colar 16 preguntas sobre el balneario. Nadie chequea. Entonces se suben las preguntas y nosotros hacemos preguntas muy específicas. Como, por ejemplo, ¿qué precio tiene dos, no uno, platos completos de muy crocantes rabas en Mollevar? 22 pesos, 49, 84. No quiero decir que la respuesta correcta es 155, pero lo es. Allí ya pueden ganar en el preguntado. Muy si bueno. La pregunta. Bueno, está bueno hay que tiene tener la... mucha suerte porque son miles de preguntas para que te toquen. No, pero está bueno que te tire la información. Sí, son subidas por el usuario Silvia de Costa del Tuyú, porque DE no ha alcanzado los caracteres para meter. Silvia punto Costa del Tuyú. Sale. Así que ahora las preguntas en lo preguntado se ve quién las escribió, ¿eh? Así que vas a poder ver. Sí. Sí, muy lindo, bueno, pero no se puede cliquear. Góngora me preguntaba acá por el embarazo. Ya lo aclaraste recién, ¿no? El embarazo está en pleno. Está en pleno proceso de parto, pero un parto prolongado. Puede llevar 15, 20 días más. Esperamos también, porque también lo que nosotros queríamos hacer era un bautismo en la multife de los mellizos. Ah, ¿qué es la multifé? Que venga un rabino, cura, un pastor protestante, un pastor evangélico, algún representante del islamismo. Claro, qué lindo. Y entonces, y el mensaje, bueno, ¿no? El mensaje, queríamos todo. El mensaje todo, que se está dando. Todo para ellos y ellos para nosotros. Y también en la cara, obviamente, de los mellizos Costa y Tuyú van a protagonizar la próxima campaña nacional de turismo que vamos a hacer para promocionar la bondad de este balneario. Imagínate, va a ser el primer balneario o ciudad o pueblo o población o paraje, me salté un poco ahí con la amplitud, que va a tener personas nacidas con el nombre de la ciudad. Bueno, tenés San Francisco, Villa Gesell, Buenos Aires, Sevilla. ¿No tenés gente que se llame así? No. Nosotros lo vamos a tener, entonces lo vamos a, no te diría explotar, pero aprovechar hasta que los chicos cumplan 18 y quieran dejar nuestro terruño. Una maravilla. Para empezar. Imagínate que personas que se llaman como la ciudad, en un momento de su vida van a querer, lo que se puede decir, volar del nido y tener su propia independencia. Qué linda metáfora, qué linda metáfora. Sí, volar del nido. Me gustaría que nos quedemos. Puede ser volar del nido, puede ser también cortar el cordón umbilical. Ah, está muy bien también. Esa, sí, o dejar. Planear sobre el mar en soledad. Sí, ¿no? Sí, dejar las casas, ¿no? El hogar, el terruño, sí, hay muchas imágenes. Bueno, y después viene volver vencido a la casita de tu viejo. Exacto. Seguimos con las obviedades. Exacto. Sí. Esperemos que Silvia y su marido estén abiertos para recibirlo. Yo creo que Silvia después de esto no va a querer saber más nada con los embarazos. No. Con estos dos chicos ya va a estar bien. No sé, pero viste... Va a estar surtida. Ya cuando los ves así, el amor es tan fuerte que... Esa también es una linda frase para anotar. El amor es tan fuerte, sí. Sí. Bueno, me gustaría que terminamos el contacto con estas imágenes. No sé si te quedó algo más, pero... No, la verdad que siempre, como en la película Bañeros 2, la remake, como se va a llamar, siempre hay que terminar con una frase de un pájaro que si comió, voló. Claro, muy piola. Sí. Muy piola. Hermosa la reflexión. La verdad, Tito, ha sido un contacto, pero de lo más nutrido. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo. Un abrazo y un beso y te felicito por el programa, aunque como siempre estamos al aire, no lo podemos escuchar. No, no te preocupes. Un abrazo. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La mañana de Radio Sprendi. le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el Dr. Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Tenemos oyente del otro lado, ¿está ahí alguien del otro lado? Sí, buenas noches, Julio de Palomar. Julio, ¿cómo te va, Julio? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? Está un poco mejor. Bueno. Lo que pasa que es un problema muy doloroso, el nervio ciático. Ah, claro, qué garrón. Bueno, ¿pero sigue internada o ya está...? Sigue internada, bueno. Porque están esperando que se pueda sentar bien y caminar bien, porque el dolor es muy fuerte. Claro. Bueno, qué macana. Bueno, esperemos que mejore cuanto antes, Julio. Bueno, bueno, ¿qué tal la intervención? Bien, bien, bien. Bueno. Ha salido todo bien por ahora, sí, sí, sí. Estoy bueno, fantástico. Un poco pachuchado, pero... Bueno, ¿pensaste el dilema, Julio? Sí, hay una... la paspadura en la entrepierna es algo tortuoso. Es tortuoso, así que es tortuoso. Elijo la otra. Sí, sí, esa, solo hay una persona hasta ahora que eligió paspadura, que la verdad que hay que ser muy valiente, pero... Sí, no, es tremendo. Bueno, Julio, muchísimas gracias por llamar. Bueno. ¿Cómo son los últimos tres de tu documento? Así yo lo tengo anotado. 893. 893. Bueno, Julio, muchas gracias por llamar, ¿eh? Bueno, bueno, hasta luego. Bueno, tenemos más mensajes también, nos llegan por las distintas vías de comunicación, nos llegaron. Norberto Fabián Incillo nos dice en el Facebook, hola, Fede, como siempre, haciendo el aguante. Para que tenga, ahí está. Hola, Fede, como siempre haciendo el aguante, elijo la infidelidad. Las papaduras son insoportables. Aparte, siempre tenés excusa para vengarte sin remordimiento. Muy bien, claro, esa es la salida razonable, ¿viste? Sí. De última es más vital. Las papaduras, soportar las papaduras es como una tortura china. Mirá, hasta ahí llegó Tito Sueldo, se hizo presente. Papaduras, Tito, ¿cómo viene? No, nunca, cero, ¿viste? Cero, perfecto. Perfecto, nos hace seña. Mensajes al Twitter, que es @lahoradoble. Nos dice Guido Serafini, nos dice, infiel, también opta por eso. Juno dice, creo que estaré siendo bastante celosa, así que ve, optó paspadura, Juno, la segunda, que dos mujeres nomás. Se ve que es algo no tan padecido por mujeres la paspadura, por eso hay más mujeres que eligen paspadura. Nadia Nardo nos dice, soy celosa, pero la B es un horror. Qué dilema, ¿no? Bueno, sí, qué dilema. No sé cuál de las dos, Nadia, entonces. Gastaré fortuna en crema, pero elijo la B, dice... Guido, pero no te curás con cremas, ¿eh? Eso era parte del dilema, ¿eh? Pero bueno, ya te anoté en la B, Guido. María Laura nos dice, Costa del Tuyú, la costura se vende por kilos en la Feria del Libro, hoy mismo lo he comprobado. Laura, oyente más de 1000 años, así, de más de 1000 años, sí, bueno, pobre Laura. Aquiles, por, además no tenés más de 1000 años, Laura, por favor, mira que te conozco. Aquiles nos dice, acá en cama, enfermucho, escuchando la hora doble, que me levante el ánimus. Ja, ja, ja, gracias muchachos. Gracias a vos, Aquiles. Una vez pasaste por acá y te trajiste el famoso helado, que ¿de qué era? Que no le creíamos, con Guido. Mantecol, sí, creíamos que... No, Mantecol era, Mantecol. No, sí, con Guido vino. Bueno, que te mejores, Aquiles, te mandamos un gran abrazo. Quiero pasar un aviso para todos aquellos que les guste el stand-up y que quieran ir a ver stand-up. Ahí tienen la posibilidad de ir a ver gratis la grabación de Comedy Central Latinoamérica, de Argentina, digamos, para Comedy Central Latinoamérica, que se va a hacer el martes de la semana que viene. Esto es el martes 13 de mayo, y en el que grabamos, entre otros, además de Félix Buenaventura y además de quien les habla, bueno, un grupo grande, Martín Rocco, Flor Corta. Les digo, más o menos, es así, mirá, hay dos turnos de grabación. Uno se graba, la grabación va a ser en el Florida 165, en una sala que se llama Teatro Piazzolla, que es muy linda y es gratuito, pero se tienen que anotar. Por eso comuníquense con nosotros, los que estén interesados, así nosotros los ponemos en una lista. Y esto se va a hacer, el primer grupo va a grabar a las 18 horas y el segundo grupo va a grabar, creo que acá no están claros los horarios, a las 19, perdón. Perdón, el primer grupo va a grabar a las 17 y el segundo a las 19. Es en el Teatro Piazzolla, que es en Florida 165. En el primer grupo se va a grabar tres programas que son... Graban Martín Rocco, Flora Corta, Feli Buenaventura, Andresini, Señorita Bimbo, Martín Pugliese, Vero Lorca, Federico Simonetti, Pablo Fábregas y Juan Barraza hace 20 minutos. Este es los primeros especiales, se graban a las 17 horas en el Teatro Piazzolla, que es Florida 165. Y en el segundo horario... que es la graban a las 20:30 horas, perdón, es Mariana Gisburg, Diego Weinstein, Luciano Mellera, Gabriel Gómez, Diego Fernández, Fernando Sangiao, Diego Scott, Fernanda Metilli, Federico Cirulnik y Natalia Carulias. Esto es gratuito, esto, así que quienes quieran que les consigamos entradas para presenciar la grabación en el Teatro Piazzolla de Comedy Central, que es un programa con bastante buenos comediantes y todo gratis, es un show muy largo, lo pueden hacer pueden pedirla en las redes sociales, que son en @lahoradoble, es en el Twitter o facebook.com/horadoble. Y lo mismo para participar del dilema, son las mismas redes sociales, @lahoradoble, Twitter, facebook.com/horadoble. Los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. El dilema es qué preferís, opción A, que todas tus parejas te sean infiel, u opción B, una eterna paspadura. Así que opción A, infidelidad; opción B, paspadura. Vamos a una tanda y después, bueno, vamos a estar comunicando con Handel, que está en el norte argentino con su campaña. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en bole. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, estuviste bien, Jorge, qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote, ven, probá con este sobrecito.

Bien. La gente quiere saber, quiere preguntar, ¿qué es lo que está pasando en esta campaña, en este recorrido, en esta caravana, podríamos decir, de Handel por el norte argentino? Y por eso nos estamos comunicando con él. ¿Cómo está Handel? ¡Ay, mi amor! Bien, no, ¡bienvenida! Bien, no, ¿por qué ya empezamos con esos términos, empezamos con el, mi amor? Yo no soy su amor. Me gustaría que mirá, no me tuteara. Vos sos el votante que yo quiero cooptar y que me estoy dando cuenta de por dónde va la mano. ¿Por dónde va la mano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que querés decir con eso? Yo quiero cooptar al votante común, a ese votante que sale a América... A ese yo votante no, que va al Hotel Axel. Yo no, ¿qué es el Hotel Axel? Ay, mi amor, actualizate, welcome. ¿Qué es el Hotel Axel, por favor? No. Ay, bueno, googlea, mamita. O sea, resuelto, chicas, arriba, por vos. Por nada mí. Nada más te tiro la mitad. ¿Por qué eso? Ahora. Por eso, me quedé esperando lo que faltaba. ¿Por qué tira la Porque mitad? Porque me dijo uno de mis asesores. ¿Quién? ¿Quién que me asesora? ¿Cuál de sus asesores? Ayer lo ascendí a Taylor. A Taylor lo ascendió, perfecto. Sí, esa... iba a ser un Ministerio de Cultura, pero al final me di cuenta que no sabe ni leer ni escribir, así que bueno, pero, que él se dedica a otras cosas. A mí el que no me cae bien definitivamente es ese muchacho que trajo desde el vecino país de Bolivia, que se manifestó como alguien muy de derecha y que odió... Ay, Manfred ese. Sí. Manfred, vení acá, por favor. No jueguen con eso ahora. No, ¿qué está? Taylor, vení acá. ¿Con qué está jugando? Ay, Dios, porque estamos todas encerradas en un hotel hace días con... ¿Quién es? La capacitación que estamos tomando. ¿Están capacitándose? ¿No estaban yendo derecho ya a la campaña? ¿O se sí, están solamente sí, pero capacitando? Las dos cosas. O sea, una campaña es también capacitación permanente. Ajá. Vení acá, acércate. No sé, qué tímida que es. Sí, pero yo... Hola. Señor Fede. Hola, señor Fede, ¿qué es esa forma de presentarse? Usted no me, yo nada, le estaba mencionando que no me está cayendo muy bien y no me gusta su forma de opinar ni de pensar. Lo que pasa, señor, que a mí me tiene bastante sin cuidado lo que usted piensa y deje de pensar. Perfecto. Porque aquí lo importante es lo que piensa el grupo económico. ¿Pero qué grupo económico? El que nos está ofreciendo a nosotros es que nos va a llevar al poder. Ah, ¿quién? Ay, mostra, cerrá la boca, nena. ¿Quiénes son? Yo no veo mal que las empresas y las corporaciones paguen, digamos, a quienes acceden al gobierno. Ajá. ¿Pero ustedes están financiados, entonces están financiados directamente por una empresa? Directamente no, señores. O sea, llega a distintos... No, bueno, indirectamente. Cosas puntuales de las campañas, que se hacen campañas políticas de esta manera. Es muy raro todo lo que está diciendo. No, raro es otra cosa, señor. ¿Qué pasa? Acá estoy. A ver, Handel, sáquemelo al otro de línea. Sale de acá, mostra, sale. ¿Con quién está ahora en este momento? ¿Qué se yo todo junto? Describa la situación. Te cuento cómo estoy. Estoy, en este momento, en una habitación, recién estábamos viendo unos PowerPoints geniales de estética para la campaña. O sea, se viene mucho el terciopelo, mi amor, se vienen colores... fuertes, contundentes. Por ejemplo. Yo voy a estar completamente montada y al igual en composé con mi esposa y mis hijas. Ah, mira. Eso para empezar. Bueno, y eso ahora es, estamos. Eso es lindo, una imagen arriba, familiar. Chicas. ¿Cómo? Una imagen familiar, eso es lindo. Claro, hay que dar familia, mi amor. Eso es lo que vende votos. ¿Cómo dar familia? ¿Cómo? ¿Cómo dar familia? Eso es lo que vende votos. Usted no... Ay, mi amor, no te vas a poner más papita que el Papa. No me pongo más papita que el Papa. Explíquese, no es tan fácil seguirle la línea, Handel, por favor. Bueno, mira, te explico. La familia es la unidad básica de cualquier sociedad. Si no hay familia, no hay nada. Muy bien, entonces, mire qué conservador resultó. Todas tenemos que tener una familia. Pero, todas. Está conjugando mal el género. Tu propia familia. Está conjugando mal el género, Handel. Bueno, mira, el que va a conjugar mal sos vos. No, le digo lo más. La nueva ministra, Teresa Parodi, te caiga con toda la fuerza de... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Teresa Parodi? Por discriminadora que sos, monstruo. Bueno, siga con lo suyo. Cuénteme, ¿qué estadio de la campaña está? ¿Qué visitaron hoy? Bueno, hoy hicimos distintos lugares de Tucumán, Seguimos, porque es muy grande Tucumán. Yo creí que era mucho más chico. Me tienen acá, Dios mío. Y lo que yo le contaba ayer es alucinante. Se ven cosas únicas acá. Por ejemplo, ¿qué se ve? La gente. Por vos. Por Händel. Händel 2015. Ah, qué lindo que lo dijo. Mira, están aplaudiendo acá. Arriba, mostras. Ingresan uno a uno. La secretaria de deportes. ¿Quiénes son? La Swift, adelante. ¿Cómo se...? Secretariado ¿cómo? De Cultura, fuera la torta Parodi. Viene ella, la única, la inigualable System. ¿Cómo se llama? Ay, la System es terrible. Sí, System. Siguen ingresando por la, porque están todas encerradas en el baño, porque estamos practicando el momento que vamos a... A mí se me ocurrió hacer una G gigante de G. Ah, mira. Una G de G. Como de diámetro, si te dijese. Pero no lo había dicho con J. Bueno, hay que ponerse de acuerdo que eso lo vamos a... En algún momento hay que ponerse de acuerdo. No había dicho que Handel era Handel, así lo iba a decir Handel con J. Bueno, así entonces que... ponemos una J, mi amor. Ahí está. Grave, se manda a hacer otro papel crepe y chao. Una J gigante, me imagino yo, en un círculo. Y cuando ganamos las elecciones, ese día, que no sé bien quién avisa quién ganó, pero por televisión se debe ver... ¿Entendés? Sí, se ve. Entonces, cuando salimos ganadoras de un hotel céntrico, el Axel tiene que ser sí o sí, mi amor. Salimos de ese papel crepé gigante, ¿entendés? Sí, sí. Eso es lo que estuvimos pensando hasta ahora. Es muy lindo. Ahora. ¿Y eso es todo lo que pensaron hasta ahora? No, pensamos muchas más cosas. Distribuí a hacer un poco así los puestos. Ajá. Bueno, como te decía, ¿cómo son? Secretariado de Salud, la System va a System, sí, ah, mira. Porque vamos a unificar ministerios, porque tampoco se puede, ¿viste? O sea, al que le gusta la cultura, más o menos también entiende algo de, qué sé yo, de finanzas. Entonces, que claro. Sea el ministro de Economía, mi amor. Ah, muy piola. ¿Y esto está seguro usted que eso se da así? ¿Hace el mejor funcionamiento del Estado? Ay, obvio, okay. Obvio. Yo estoy hablando con Manfred y lo que él me decía, Manfred, ¿cómo es lo que explicabas hoy que no se entendió bien? Yo lo que digo, señor, es que el Estado debe ser lo más reducido posible. Pero Manfred... Así, dejarlo al nivel de las comisarías, nada más. El Manfred, Estado en sí, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo va a decir la barbaridad eso? Sostenible. ¿Cómo va a decir la barbaridad eso de dejarlo al nivel de las comisarías directamente? ¿Por qué bestialidad, señor? Es una... Pero Manfred, por favor, ¿cómo va a ser el Estado al nivel de la comisaría? El Estado tiene el que Estado estar... debe ser comisaría, directamente. Manfred, es absurdo. Páseme con su jefe. ¿Qué pasa? Ay, ¿por no qué me lo puede...? ¿Me insistís en pasármelo...? Me insistís en pasarme la Manfred, es vergonzoso lo que dice ese muchacho. No es vergonzoso, mi amor, es mirar un poco a lo que está saliendo ahora. Le está llegando un mensaje, aquí le dice, Handel es neoliberal, Handel te banco, dice Aquiles. Bueno, ¿ves? Aquiles, que no encuentren nuestro talón, porque la verdad, te voy a decir la verdad, mi amor, la izquierda is not for me. No, bueno, pero ya se le nota eso. ¿Usted cree que no se le nota? No es la única cosa que se le nota, Handel. Mirá, vos y todas las mostras que están desde ayer ofendiendo cuando nosotras ganemos las elecciones, el Ministerio de Seguridad que está a cargo de Clifford. Esto, vos corré por tu vida, mi amor, porque no va a haber desaparecido, pero... Handel, ¿qué estás haciendo? Está por decir una barbaridad, Handel, por no, favor. Mi amor, mira, bienvenida a la nueva forma de hacer política. Vos estás mirando al Chaco, no sé de dónde miras vos. Yo estoy mirando a los sistemas más perfectos. Por ejemplo... Estados Unidos, Glasgow... Glasgow es una ciudad. Connecticut... distintos lugares en donde la política funciona bien, mi amor... ¿De dónde es Lady Gaga oriunda, por ejemplo? Glasgow es una ciudad, viejo, por favor. Bueno, mira, sea lo que sea, funciona bien. Si siendo una ciudad funciona bien, con un país no va a funcionar mejor. No, sí, sí, obvio. Se suma Félix Buenaventura a la charla, Handel, le digo. Porque... Ay, ¿cómo le va, Félix? La Félix, sí, sí. ¿Cómo le va? Bien. Che, está Handel, que está en campaña en Tucumán. Ah, sí, sí. Ya lanzó su campaña Handel 2015 y está en Tucumán. Me parece un lugar mágico y que creo que Tucumán debe estar muy contento, ¿o no? ¿Cómo bueno, te tratan mira, eso? Alguna gente sí y otra no. Vamos a decir la verdad. Acá la gente también no es, ¿cómo decirlo? Buena. ¿Entendés? ¿Cómo no es buena la gente? La caña de azúcar, me contaron hoy, que tiene como unas espinas muy pequeñas. Entonces, cuando ellos las trabajan, se lastiman las manos y están enojadas, claro. Imagínate si estás todo el día con las manos lastimadas. Debe ser terrible, mi amor. Sander, es una pavada lo que está diciendo. No todos trabajan la caña de azúcar, no pueden ser todos malos. No, pero dije por eso algunos sí. Hay otra gente que la gente que vive bien en Yerbabuena, por ejemplo. ¿A qué se debió el jojojojo ese de recién? Es que estamos conociendo el interior profundo. Ah. ¿Es la primera vez que usted conoce el interior, Handel? Sí, hoy tuvimos un problemón. Porque estábamos en plena campaña, en plena capacitación, y nos llama acá un vecino de acá que le habían encontrado a Amelia, que estaba metida en la caña de Cañaveral se llama, Handel, eso, Cañaveral se llama. Ay, me encanta, como Cañaveral le voy a poner. ¿Está, y la rescataron, está Amelia con ustedes? Sí, está acá, está tirada, está acostada, le pusimos unos paños fríos. Me la pasa, porque yo no... A ver, tomale el pulso, System. A ver, Amelia, vieja. ¿Qué es que pasa? Despertate y quieren hablar con vos, mostra. ¿Quién es? Hola. Hola, Amelia. Sergio. No, Federico. Sergio. ¿Qué es Sergio? Federico le habla. Sí. Hola, ¿cómo Federico? ¿Cómo te va? Bien, estamos acá con Félix preocupados porque no sabemos bien cuál es tu estado de salud. ¿Cómo llegaste a Tucumán? Estoy ya lo explicaste más o menos, querido. Está bien, pero ¿cuándo va a volver, Amelia? Bueno, cuando vuelvan, porque a mí me dijeron que me iban a llevar, pero se hace muy duro porque me mandan en una combi con unos banners a mí. ¿Con unos qué? ¿Con unos banners? Con unos banners. Que los tengo que armar y son difíciles. Pero no los armes, es un lío, eso se puede hacer daño. Me hice daño, querido, se me cayeron 7 banners en la cabeza. Cuando ¿qué puntería? Mi marido vivía, me dijo: cuidado con esas porquerías, y tenía razón. Ah, Amelia, por favor. ¡Elvira! No está Elvira, Amelia, por favor. Está, usted no va a llamar a Elvira, está en Tucumán. Te quiero mucho. Gracias, Amelia. ¿Y a dónde está Elvira? No sé, Elvira. Si está Elvira, que llame por teléfono, igual sería... bueno, si usted quiere hablar con ella, por ahí se lo merece. Si Elvira está del otro lado, 4010-7157-7158, por las dudas, lo digo porque Elvira... 7157. ¿Sabés qué comió primero? Sándwiches de jamón crudo. Uy, aquí vuelve con el menú de Elvira, por favor. Después carne mechada con papas. No puedo creer que se acuerde todavía el menú de hace 2 semanas de Elvira. Guiso de gallina. Bueno. Puchero, mejor dicho. Le pido, sí. Y el otro día hizo buñuelos, pero se sentía muy mal porque se cayó en la calle y no los llegó a comer, por eso nos llamó. Bueno, Amelia, no sufra más, vaya tranquila. ¡Feliz cumpleaños! Seba Perón. Fue ayer. Bueno, se lo mando, Amelia. ¿A Evita? Sí. Sí. Porque Evita era muy buena. No como el cerdo de Perón. No, pero... Está muy bien, es una lectura política distinta. Claro, porque Evita era muy buena. Ella me regaló mi primer celular. ¿Cómo su primer celular? Es una... Pero eso es un anacronismo, es imposible. Sí, es eso. Bueno, Amelia, muchas gracias. ¿Me pasa con Handel? ¿Lo tiene por ahí? Elvira no llamó, ¿eh? Espera, porque ahora se metieron acá al jacuzzi. A ver. ¿Cómo jacuzzi? ¿Está con el jacuzzi? ¿Esa gente está vestida? Amelia, ¿están vestidos? Están con unas dungas. A ver, zungas. Sí, porque están todos... Sí, coménteme usted, porque no me quiere, Handel no me quiere decir, ¿cómo es el clima? A ver, ¿cómo? Porque Handel me esconde un poco la realidad. ¿Cómo se vive la campaña? ¿Cómo está la gente ahí? ¿Dónde están? ¿Están vestidos? Lo que están haciendo es, primero a la mañana, por ejemplo, se levanta porque se acuestan tarde. Entonces se levanta, yo estoy en otro hotel. Ah, usted está en otro hotel, sí. Claro. Sí, Sí, el otro hotel, sí. ¿Sí qué? Me mandaron, es una de una estrella sí. que se llama una estrella Luz y Calor, el hotel. Misteriosamente no hay ni luz ni calor. No. Siento un frío. Me da mucha angustia. Si mi marido viviera, me diría: no estés ahí. Pero se levantan, ellos están en un hotel muy céntrico, muy lujoso. Y se levantan más o menos a las 2 de la tarde. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su rutina? Y entonces, por ejemplo, a las 2 de la tarde ya tienen la primera reunión con algunos caudillos locales. Ajá, claro, un puntero. Entonces ellos empiezan a hablar de cuestiones políticas, de cómo sería el ascenso, ¿no es cierto?, de la privatización. ¡Epa! Bueno, ¿qué van a privatizar? Yo escuché, mi hijo. Claro. Bueno, y después ya a las 5 viene una coreógrafa. ¿Una coreógrafa? Y les hace hacer coreos distintas hasta las 7:30. Ah, mira. A todos. A veces Handel no va, pero todo, viste que sí. Tiene como muchos acompañantes. Sí, sí, claro. Sí. Los acompañantes, en serio, quiero saber cómo están vestidos, cómo... Bueno, es según la hora, hijo. Por ejemplo, a las 5:30, ellos hacen 5 o 6 cambios de vestuario por día. Sí. Porque están probando para la campaña. Claro, bueno, vestuario. A veces hacen leather. ¿Leather? Leather, Charleston, Bobo Dancer, superhéroes. Bueno, van buscando... ¿Superhéroes? Estéticas. Claro. ¿Mira? Bueno, no sabía. Entonces tienen coreografía hasta las 7:30 de la tarde. Después de 7:30 a 9 hacen territorio. Salen a la calle con la gente. Ah, mira. Pero Händel está como en un papá. El Händel móvil se llama. Tiene un Händel móvil. No lo qué puedo lindo. Creer. ¿Lo puede escribir? ¿Cómo? Puede describir. Sí, la puedo describir. Es como si te dijese como un obelisco. Sí. Pero con la punta más redondeada. ¿Cómo? Usted está... Es como un obelisco de cristal. Pero con la punta bien redondeada. Pero eso es como un pene. Como un misil. No. Tiene. Y ¿cómo? Al lado tiene como dos, como un sidecar. Pero sí. Dos círculos abajo. Pero Amelia. Pero está escribiendo un... ¡Es el gen del móvil! Pero, pase... No. Mirá qué interesante. Bueno, ahí va, por ejemplo, siempre van cambiando porque él va premiando a ver quién lo acompaña. Y, por ejemplo, va Taylor o Clifford. Ah, ya los conoce. Bueno, Jorge nunca va. Jorge lo tiene. Jorge mucho. Sí. Jorge siempre lo tiene. Sí, sí, qué sí. Bárbaro, qué bárbaro. Y entonces van así, como yendo, sí. y saludan a la gente, le regalan cosas. ¿Qué les regalan? Tamagotchi. Claro, cuida tu propio Händel. Oh, qué lindo. Como un Händel para cuidar, Händel se llama el... Claro. Me encanta como idea. ¿Qué? Bueno, y después cena, hay una cena fuerte que hacen... de 9:30 a veces hasta las 1 más o menos, y después entran en capacitación. Claro. ¿Y capacitación? ¿Qué es capacitación? ¿En qué consiste? Se encierran en un cuarto, bueno, y vienen capacitadores. Ajá. Pero son tan... se parecen a José María Muscari. Usted está sugiriendo que son gays todos los capacitadores. No sugerí nada, hijo, yo lo dije. O que son calvos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ojo que también son calvos. Bueno, sí, hay algunos que son calvos, como Carlín, y hay otros que no. Claro, la variedad. La variedad, eso, ¿no? Qué bien, eso es la democracia, digo yo. A ver, y a la noche entonces se encierran con los capacitadores. Sí, y ahí le pegan derecho hasta las 6:00, 7:00 de la mañana. ¿Tanto? Claro, por eso le dan... ¿Y hay drogas? Hay mucha capacitación. Mucha música. Entran y salen. ¿Se escucha música fuerte? Y eso es una música muy fuerte y sale humo, pero como yo estoy en otro hotel, no lo escucho. Ah, bueno, el otro día se escuchaba desde mi hotel el batifondo que hacían. Batifondo. Muy bien. Amelia, ha sido de mucha utilidad esa información. Me gustaría que me pasara con Handel, que quiero discutir algunos temas con él. Amelia, espera que le tengo que entrar al jacuzzi. A ver, porque ellos ya están en capacitación. Ah, ya están en... ¡Ah, no, están en capacitación! ¡Para! ¿Cómo espera, están? Espera. Handel, quieren hablar con vos. Ahora dije que... dame que... ¡Hola! Hola, Handel, ¿cómo le va? Disculpe sí. que lo interrumpa de su capacitación, Handel. Sí, ¿qué pasa, se estaba mi amor, ¿Se estaba capacitando mucho? Muchísimo. Bien. Estábamos viendo, Manfred estaba pasando proyecciones de líderes políticos. Ah, mire, ¿qué líder estaban viendo? Bueno, líderes que la verdad que yo no sabía, pero son como reptilianos, ¿vos sabías eso? ¿Cómo reptilianos? Claro, por ejemplo, hay algunas facciones parecidas entre el príncipe Carlos y Obama y Bush. Claro. ¿Entendés? Son como... Pero el príncipe Carlos no es un líder, el príncipe Carlos. ¿Quién? El príncipe Carlos no es un líder. Ay, mi amor, es una super líder, es una mostra líder. Bueno, Händel, le quería consultar antes de que se terminara este contacto. Sí. Nos comentó algo Amelia del Händel móvil. Ay, qué vieja. Sí, sí. Cuénteme, ¿qué está inspirado el Händel móvil? Bueno, esa fue una idea de Mac Trollenroll. ¿De quién? ¿Por qué? Uno de mis asesores, ajá, Mac Trollenroll, él se le ocurrió que hay que llevar Buenos Aires a las ciudades, si se puede decir, más atrasadas, ¿no? O retrasadas. Ajá. Vamos a ver, bueno, algunas del interior, todas. Entonces, todas. Con la forma del obelisco. ¿Es la forma del obelisco? Claro, pero es la forma del obelisco con la cúpula del Vaticano, mi amor. ¡Ah! O del Capitolio. ¡Claro! Entonces es el obelisco y más arriba de todo, la punta del Capitolio. ¡Ah! No, porque... porque se sugirió que quizás era la forma de un pene lo que... Amelia nos comentaba. Mi terapeuta lo que te diría, mi amor, es que uno ve lo que desea. ¿Y usted qué ve ahí? Yo veo el obelisco y el Capitolio. Ah, desea el Capitolio. Yo deseo el Capitolio. Bien. No, bueno, pero también el pueblo, es importante la pobreza, bueno, sí, también. Bueno, Handel, muchísimas gracias por el contacto. Espero que sea fructífero. Gracias a vos, Mostra, a la otra Félix. Gracias. Félix. Muchas gracias. Gracias Handel. Por venir, y gracias por un estar. Un beso gigante. Nos estamos reencontrando el lunes cuando vuelva de su campaña. Por vos, por Handel. Handel 2015. Arriba, Mostra. Chao. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional. En Esplende, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda.

¿Sabes que eso lleva más de 20 años? No me importa, ¿no? Porque no tendría por qué verlo, además. No, pero te explico, hay algo muy... Yo siempre veo un momento donde explotan, siempre agarro televisión un momento donde explotan y se ponen todos jóvenes. Claro. Y nunca más, ¿no? No sigo ni... Nunca veo ni lo que pasa antes, ni lo que pasa después del momento donde explotan y saltan y llegan a un lugar así como es todos. La misma estructura siempre, sí. hace más de 20 años. Noto, percibo que están en algún tipo de momento de transformación, sí. Donde se están convirtiendo de a un estado a otro estado, pero nunca sé ni cuál es, ni de dónde van, ni dónde vienen. Son generaciones anuales. Y de golpe en Japón, ponele, van como 4 o 5 generaciones más. Y Estados Unidos siempre hace una generación, digamos, que sigue a la de Japón, pero que está atrasado 4 o 5 años. Entonces Estados Unidos va haciendo cada vez una nueva. Entonces hay Power Rangers mínimo por 4 o 5 años más. De generaciones que nada, de golpe dicen, bueno, ahora somos Power Ranger de agua, bueno, ahora somos Power Ranger ninja, bueno, ahora somos Power Ranger dinosaurio, bueno, ahora somos Power Ranger del espacio. Qué lindo todo. Después del tiempo y así todo. Qué bien lo llevan. Sí, me pasó algo muy positivo viniendo para acá. ¿Encontraste 20 pesos? No, ojalá, me era menos. La verdad que me tiraste abajo la noticia. Que me viniendo en bici para este lado, escuchando música, la misma música que estaba escuchando 48 horas antes, o sea, 48 horas después, me acordé de una idea que pensé que me había olvidado. ¿Viste cuando renunciás a eso? No estaría muy bien expresado, pero vos venías, te olvidaste una idea hace 48 horas el martes, y hoy esa en el mismo lugar, con la misma música. Sí, me acuerdo. ¿Te la volviste a acordar? Sí. ¿Qué motivo? Sí, fue, y era una importante, porque en ese momento, 48 horas antes, prioricé otra idea y dije, ah, había una que estaba, pero como estaba yendo en la bici y escuchando música, no la podías anotar. No podía parar a anotarla. En un momento me puse con el grabador directamente a decirle las ideas al teléfono mientras creo que seguía escuchando música. ¿Y el teléfono qué decía? Y el teléfono estaba de acuerdo porque yo lo domino y yo lo pagué. Y estaba escuchando, pero aparte era algo que no partía de la letra porque era música sin letra. ¿Esa idea te va a llevar a ganar más de 20 pesos? No. Pero es un camino mucho más interesante. Sí. Es un vestuario que hizo Vanessa Strauch sobre samurái. Y es una historia es un capítulo más en la historia del samurái que estoy escribiendo. Ah. Porque ustedes se piensan que yo no vengo, pero no estoy ahí. Está boludeando. No, estoy escribiendo una historia. Escribe historia de samurái. Ahora estoy escribiendo una historia. Vendría a ser el cuarto capítulo. Y cada uno tiene una lógica de la leyenda del samurái. Posta. Está muy bien. La primera, ¿te cuento? Sí. La primera es la presentación. La segunda es un enfrentamiento con el enemigo. La tercera es un enfrentamiento con el amor. Y la cuarta es un enfrentamiento consigo mismo. Y esa es la que me acordé. Esa, muy oriental es la del enfrentamiento. Sí, es esa la idea. El samurái se tiene que enfrentar consigo y se hace cargo de la responsabilidad que tiene como samurái. Grande película de samurái. A partir de este momento, ya por favor. Los siete samuráis. Siete samuráis. Sato Ishii. Hay una que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? Es la del samurái que termina. ¿Hay una? Ah, no, pará, no me hagas esto. ¿Japonesa? Hay una en blanco y negro que tiene que ver con la caída del imperio japonés como tradicional y el samurái termina cagado a tiros. ¿Cómo se llama? Esa es una locura. Sí. Me dio el gong. Sí, gong. Bueno, ¿cómo se llama esa? No, bueno, mírenla, esa es la mejor película de historia. Búscala así, búscala Kurosawa por 500. Tenemos, mensajes antes de terminar, que ya estábamos en los últimos minutos. Cristian Díaz nos dice, Fede, una alegría que esté de nuevo conduciendo, muy buena la columna de espectáculo de anoche, ahí que te mejora del todo. Saludos, Cristian, para vos, sí, elijo la opción A, dice Cristian. Ah, la opción no, te podríamos haber preguntado el dilema, a ver qué preferís, Félix. Que toda pareja te sea infiel o vivir con la entrepierna paspada para siempre. Ah, buenísimo, buenísimo. Lo segundo. Sí, lo leí el dilema. El cable pelado. Estoy acostumbrado, así que ve. Muy bien, hay poca gente que eligió paspado, ¿eh? Casi todos van por el otro lado. Bien, tenemos, a ver, el Capitolio, mensajes subliminales. Ah, mira, Guido, está Capitolio. Esta, no la había visto, no la había detectado, ¿eh? tiene razón. Yo pensé que el auto de Handel iba a ser como el Penélope Glamour. Amele peronista, dejando en el liberal, por Dios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nos mandan muchos mensajes. ¿Qué más? Bueno, ya está, esto es, ha sido lo último. Ah, no, Ruth Yeló nos dice, tendría muchas historias de amor y drama, que sería muy entretenido. Ah, bueno, la A. Entonces ganó el A, 10 a 5. Estoy anunciando también lo de Comedy Central para que se vengan. Ah, buenísimo, sí, vénganse. Sí, sí, mejor que haya público genuino, a ver si de golpe te mandan unos extras a las 5 de la tarde. Bueno, y uy, qué duro eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo encima tengo eso, el martes esto y el miércoles la... ¿La qué? La, el estreno de esto. Va, el estreno no, la, probablemente la única fecha de Feliz Buenaventura de Corazón Animal Print. Ah, claro. Bueno, sí, pero publicítalo eso. Sí, bueno, es Medrano 484, uh-huh. El miércoles a las 9 de la noche. Única fecha, es un show temático sobre el amor, la perspectiva de eso. Y se puede conceptualizar como un montón de pétalos y el que quiere se lleve el que quiere, porque las ideas que están presentadas están entrelazadas y son todas distintas, y alguna que puede resonar y otra no, como un montón de canciones en un disco, pero hechas comedia. Bien, creo que no puedo haberlo vendido mejor. No, creo que, y más claro. Sí. Entonces, amigos, bueno, eso después pasanos bien el chivo, sí, así el martes. No, lo... una gacetilla. Sí, que lo vas a redactar, ¿no? En tu máquina. Se la tengo... No, se no. La tengo que mandar a Bimbo también, y me dijo, mandame una gacetilla, y es como... ¡Ah! Bueno, desgrabá el programa, porque es, creo que la más críptica de las descripciones la podés sacar hoy exactamente, entonces... Bueno. Sí, sí, si sí, hay algo que necesita el público es... Criptación. Cripticismo. Che, bueno, a ver, sorteo. Entonces, kilo de helado de Cadore. A ver. Y el ganador lo saca Félix. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore. Es... Enrique 667. Bueno, ese es el final del documento. Ah, ok. No, bueno, importa, todos los Enriques que terminen con 667 ganaron un kilo de helado. Amigos, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a Félix por venir estos minutos. Se te extraña. Sí, que me voy a quedar haciendo también. Esta escena. No, pero yo también. Pasa que, bueno, tengo que resolver una vida. Bien, nos estamos reencontrando ya con, viene Regi Musi y ya con el más normalidad el lunes de la semana que viene a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Que tengan un gran fin de semana. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.